Dale, hoy día lo cocino. Vamos a perder el respeto. Así que disculpa. Ya. Oye, vamos a hacerlo, mami. A la fuerza o de cualquier manera. A lo que ni lo hice el respeto, más. La trae en el piso. Esa es la que traigo hoy. Y es pa' ti, ma. Esa es pa' yo. Perdona, mami, hoy voy a ser bien directo. Voy a meterte a mi cama sin cuentos, sin tanto abrazo, sin tanto beso. El cariñoso se torna violento. Me cansé del preámbulo, nena. Ya me harté de escribirte poemas. De vivir correteando a la hiena. Que aún no la ves, tú te quieres mi crema. Voy a sacarle el cabello a tirones. Bien pegado como un par de imanes. Voy a dejarle 10,000 moretones. De tanto que voy a cachetearle los panes. Mamita, te voy a arrastrar del pelo hasta mi camita. Sin respeto vamos a hacerlo. Mamita, voy a darte caramelo hasta no respirar. Luego hacértelo en el cielo, ma. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh